FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. 8 de la noche en Colombia, 3 de la mañana en Ucrania, donde continúa crítica la situación. Hace pocos minutos un alto funcionario del gobierno de ese país confirmó que fue frustrado un intento de asesinato contra el presidente Volodymyr Zelensky. Las primeras informaciones señalan que un grupo de mercenarios de origen checheno habría entrado al país con la misión de acabar con la vida del mandatario. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pedirá en las próximas horas que Vladimir Putin pague por su agresión a Ucrania, de lo contrario causará más caos en el mundo. Esto durante su esperado discurso sobre el Estado de la Unión, según adelantaron fuentes oficiales. En noticias nacionales, el registrador nacional Alexander Vega alertó que desde Venezuela, incluso desde Rusia, se estaría planeando posibles ataques cibernéticos para interferir en las próximas elecciones de Colombia. Y en los deportes continúan las sanciones deportivas contra Rusia. En las últimas horas, la Unión Ciclística Internacional excluyó al equipo ruso de todas las competencias y condenó la violación del derecho internacional y la integridad territorial ucraniana. A esta hora se han aplicado en Colombia 77.329.888 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. ¿Hacen falta los conciertos? No te preocupes, el sabor de la noche te los trae todos. Soy Emilio Sánchez y te espero con los mejores shows de las leyendas de la música en el concierto de la noche. El concierto de la noche. No te lo pierdas, de lunes a jueves a las 8 p.m. después de los originales, por la FM 94.9. Este es el concierto de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio y los hashtag numeral el concierto de la noche y numeral el sabor de la noche. También nos pueden seguir en Instagram con los mismos hashtag y la cuenta Emilio Sánchez Radio. Y me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Hoy estamos haciendo la segunda parte de una serie de conciertos icónicos de beneficencia que ocurrieron en el 2005. La continuación del Live Aid del 85, los originales. Estos fueron Live 8 de 8. Justamente estaban oyendo a una leyenda que también participó en el Live 8 original en el 85. En vivo en el Hyde Park de Londres, Sir Elton John, con un clásico original de 1974, que es la canción The Beach Is Back. Ahora nos vamos con otra figura icónica que también fue parte del Live 8 original en el 85, con el grupo con el que se hizo famoso, que fue The Beach Boys, y me refiero a Brian Wilson. Él participó en la edición del 2005 en el concierto de Berlín, y vamos a oírlo cantando este clásico original de ese grupo. Aquí está Good Vibrations. Yeah. Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. El sabor de la noche, el concierto de la noche, hoy es Live Aid 2005, segunda parte, y estábamos recordando uno de los conciertos que ocurrieron ese día en el 2005, en este caso ese que ocurrió en la ciudad de Filadelfia, en el Benjamin Franklin Parkway, con una leyenda que no necesita presentación, Don Stevie Wonder, y lo estábamos oyendo a esta hora junto a Rob Thomas cantando un clásico original de su álbum Inner Visions de 1973. La canción Higher Ground. Vamos a continuar ahora con una de las bandas más importantes del rock de los últimos 40 años, y esta banda también hizo parte de Live Aid 2005 en el concierto de Filadelfia. Aquí está Bon Jovi con su éxito más famoso, tal vez, Living on a Prayer. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. No se puede hablar de ninguno de los dos Live Aid, sin hablar de esta banda que acaba de sonar, que participó en las dos ocasiones. Y es una banda que justamente es famosa por sus esfuerzos humanitarios, y me refiero a nada más y a nada menos que U2. En el 2005 ellos estuvieron en el concierto de Hyde Park en Londres, y de ahí estábamos oyendo esta canción, que es uno de sus grandes éxitos, Beautiful Day. Vamos ahora de nuevo al concierto de Filadelfia, en el Benjamin Franklin Parkway, y el turno ahora es para el grupo del que salió Beyoncé. Digamos que este grupo tuvo varias formaciones, pero su formación más famosa fue esta, Beyoncé, Kelly Rowland y Michelle Williams. Destiny's Child llega ahora con esto que se llama Survivor. Thank you. El sabor de la noche, le saluda Emilio Sánchez. Hoy el concierto de la noche es Live Aid 2005 y vamos ahora a continuar con música. Estaban oyendo antes a Coldplay en su presentación en esa serie de conciertos en Londres, en este caso en el Hyde Park, junto con Richard Ashcroft, que fue el vocalista de la banda The Verve, haciendo esta versión de un clásico original de The Verve, Bittersweet Symphony. Ahora voy con una canción que fue parte del repertorio de Live Aid 2005 y aunque esta presentación no está oficialmente disponible, por así decirlo, pues no puedo hablar de Live Aid sin reconocerla de alguna forma. Así que vamos a oír a esta banda en otro concierto, pero tocando una de las canciones que formaron parte de su show ese día, que es tal vez el más recordado de Live Aid 2005. Y me refiero nada más y nada menos que a la reunión de Pink Floyd. Esta canción es una que ellos originalmente grabaron en el álbum The Dark Side of the Moon de 1973, el más importante de su carrera, y fue parte de su repertorio en Live Aid en su presentación en Hyde Park. Esta versión fue grabada unos años antes, en vivo en 1994, y no podía hablar de Live Aid sin reconocer de alguna forma una de las presentaciones históricas de ese día, que fue el regreso de Pink Floyd. Aquí está este clásico que es Money. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Cause you look so fine that I really wanna make you mine. Cause you look so fine that I really wanna make you mine. Hey, 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money when you look like that, do you, honey? Cause you look so fine that I really wanna make you mine. Yeah, I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money when you look like that, do you, honey? En el concierto de la noche estaban oyendo una banda que en ese momento se estaba dando a conocer en el momento en que se dio Live Aid 2005 y es la banda Jet con su clásico Are You Gonna Be My Girl. Y ahora vamos con un artista que no necesita presentación. Participó en las 12 ediciones de Live Aid, pero vamos a recordar su presentación en el 2005 en Hyde Park. Sir Paul McCartney llega ahora con este clásico que él originalmente hizo con los Beatles. Esto es Get Back. Hey, hi, Paul. Been beautiful. Gonna finish you off today. Thanks for coming. You've been fantastic. You come for the right reason. We want to rock. Talk to El sabor de la noche, el concierto de la noche. Hoy finalizamos este ciclo de conciertos con la segunda parte de uno de los shows más importantes de todos los tiempos, Live Aid 2005. Estaban oyendo a Sir Paul McCartney con Get Back y nos vamos a despedir con una banda que en ese momento estaba, yo diría que en el momento más importante de su carrera, promocionando el álbum que los hizo definitivamente legendarios. Y esta es la canción que le da nombre a ese disco. En vivo en Berlín llega Green Day con American Idiot. Con esto nos vamos a despedir por hoy. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Tomorrow, we're not the one who made the bubble, but let's take it to the world.